Hola, bienvenidos a Época Verde. Época Verde es el programa de Build a Better Planet, una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad. Únanse a nosotros mientras observamos las muchas maneras en que podemos vivir de manera saludable y verde. Yo soy Alex Archer y volveremos con algunos buenos consejos y algunos invitados increíbles. Bueno, bienvenidos a este episodio especial de Época Verde. Este episodio concluirá el año 2022 y presenta algunas entrevistas grabadas previamente y algunos invitados increíbles. Y ahora, algunos anuncios. Nuestra organización matriz, Build a Better Planet, estará en Albany, Nueva York, el 24 de enero, luchando por la justicia climática. El domingo 22 de enero, Build a Better Planet se unirá a la Marcha de las Mujeres, The Women's March, en Washington, D.C., para marchar por los derechos de las mujeres y la atención médica de las mujeres. Y por último, continúe usando una máscara en espacios concurridos. Hay una nueva subvariante extremadamente transmisible del virus corona, la llamada variante Kraken, Omicron XXB 1.5, que circula y no es divertido. Como probablemente pueden saber por mi voz, tengo COVID en este momento. Use una máscara y continúe con la distancia social siempre que sea posible. Tengamos un feliz y saludable 2023. Y ahora, vayamos a nuestra receta con microgreens. Bueno, nuestra receta de hoy es wraps con salmón y microgreens. Pero la pregunta es, ¿qué son microgreens? Microgreens son plantas jóvenes que no pasan de los 3 centímetros, a medio camino entre los brotes, que no tienen hojas como los brotes de soya, y las plantas tiernas, como las espinacas baby. También se llaman confeti vegetal. Puedes encontrar microgreens de muchas verduras, legumbres, especies y hierbas, como alfalfa, broccoli, rábanos, cebolla, lentejas, garbanzos, mostaza y mi favorito, basilico. La ventaja de los microgreens es su valor nutricional. Gramo por gramo es mucho más alto que en las plantas adultas, con sabor más concentrado y mayores cantidades de magnesio y potasio que ayudan a balancear el agua en el cuerpo, especialmente después del ejercicio. El hierro, que ayuda con el transporte del oxígeno. Zinc, que dicen que el zinc ayuda a prevenir catarros, o si ya tienes un catarro, el zinc ayuda a disminuir la intensidad del catarro. Y antioxidantes. Y sabemos que los antioxidantes ayudan a prevenir el cáncer. Y por ejemplo, los niveles de antioxidantes en estas mini plantas son hasta 40 veces más elevadas que en las plantas maduras. Otra ventaja de los microgreens es que como son plantitas chiquititas, plantitas babies pequeñas, pueden crecer en espacios muy pequeños. Entonces, no necesitas una granja tradicional, una granja que requiere mucho terreno, mucho espacio. Estos microgreens son chiquitos y pueden crecer en espacios chiquitos, que es ideal para hacer una granja en un sitio urbano, en una ciudad. No necesitas mucho terreno, no necesitas mucho espacio. Las microgreens hasta se pueden crecer en granjas verticales, en estancias, y se pueden crecer adentro. Entonces, puedes tener una granja adentro de un edificio, adentro de un sitio, y que sea una granja vertical. Entonces, eso permite que sea una granja orgánica, que dejen que las plantas crecen orgánicamente, sin químicos, sin pesticidas, herbicidas, tóxicos y carcinogénicos. Entonces, los microgreens pueden crecer orgánicamente, pueden crecer en un espacio pequeño, hasta en sitios urbanos, y tienen un valor nutricional más alto que plantas adultas. Y bueno, comenzamos. Bueno, hoy vamos a hacer wraps de microgreens con salmón. Y para empezar, vamos a necesitar 3 tortillas de harina. Microgreens, puedes usar de lo que sea, microgreens de broccoli, de garbanzo, de lo que sea. O puedes usar una mezcla, unos microgreens variados. Y unos espárragos, o si no le gustan los espárragos, puedes usar broccoli o alguna verdura crujiente. Y una porción de salmón. Para estar sano, vamos a hacer salmón o al horno o a la parrilla. Si no le gusta salmón, puede usar pollo a la parrilla. Y finalmente, una salsa de chipotle. Entonces va a picar. Si no le gusta lo picoso, puede usar mostaza estilo Dijon. Puede usar un aioli de ajo. O puede usar simplemente, si le gustan las cosas muy simples, un poco de jugo de limón con un poco de aceite de oliva. Lo que le guste. Bueno, para empezar, vamos a calentar las 3 tortillas en un sartén. Nada más para que se suavicen un poco. Y colócalas en una tabla para cortar formando un triángulo con las 3, una sobre otra. Coloca tus ingredientes en el centro. Empieza a cerrar el wrap. Primero la parte de atrás, cubriendo la tortilla y todos los ingredientes. Luego los lados haciendo una bolsita. Y luego firmemente termina de hacer el rollo y aprieta un poco. Lleva tu wrap al sartén de nuevo y tuesta un poco para que no se deshaga. Sirve con alguna salsa, como la salsa de chipotle o las otras opciones que mencionamos, el mostaza estilo Dijon, aioli de ajo o simplemente con un poco de limón y aceite de oliva. Puede cortar al medio para servir a 2 personas. Y bueno, disfrute. Regresaremos con nuestra invitada Paola Trejo. Bueno, estamos de regreso con Paola Trejo, que está con nosotros desde Puebla, México. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y Paola, tú eres una ingeniera química, ¿verdad? Así es. Y así es, de formación ingeniera. Platícanos un poco de tu trabajo. Pues mira, yo soy ingeniero químico y tengo un posgrado en ingeniería ambiental. La mayor parte de mi vida profesional la he estado dedicando a lo que es tratamiento de agua. Desde que salí de la universidad, prácticamente todo el tiempo en tratamiento de agua, desde lo que es tratamiento químico para torres de enfriamiento, calderas y lo que es también plantas de tratamiento de agua residual. También he estado en lo que es venta de equipos para plantas de tratamiento, todo lo que son bombas, equipos de osmosis inversa, filtros, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poquito también en la parte de lo que es el diseño de los trenes de tratamiento. Ahora sí que un poquito de todo en lo que es la parte del agua, y pues he tenido la oportunidad de conocer lo que son varios procesos y varias industrias. Okay. Así ya muy grosso modo. Ok, muy interesante. Y sí. Tu historia personal está en cerca de sujetos ambientales. Y, así es. Y te interesa el tema del cambio climático. Fíjate que sí, toda esta cuestión de lo que es la parte de cambio climático, de cómo se ha venido afectando. ¿Y por qué? Más que nada por la parte de agua, porque precisamente en este lado de estar muy metido en agua, me he topado con que muchas industrias han tenido problemas con las poblaciones con las que están junto por lo que es la cuestión de la escasez. Sí. Y todo lo que son las sequías derivadas del cambio climático, ¿no? Entonces, más que nada, por ahí es el match de la parte de vincular un poquito lo que hago con la parte de cambio climático, cómo se ha ido acrecentando más cada día esta problemática. Para nuestra audiencia, si no saben, como estamos en línea, tenemos audiencia por todo el mundo, Puebla está cerca de la Ciudad de México. Así es, Puebla está situada a lo que es 120, 130 kilómetros de la Ciudad de México hacia lo que es el oriente, me parece. ¡Ay! Me falla la garganta. Pero son 120 kilómetros de lo que es Ciudad de México. Estamos muy cerquita en distancia. Lamentablemente lo que es la parte del tráfico, pues te puedes llegar a hacer 3-4 horas por carretera. Pues la Ciudad de México tiene una población enorme, son como 20 millones. 20 millones de habitantes, pues prácticamente lo que es la zona metropolitana. No, es una locura. Increíble. Una locura. Y es un espacio muy pequeño aparte. Sí, porque es como un valle, ¿no? Es un valle. De hecho, efectivamente es por lo que le pega la cuestión de la contaminación, porque es un valle, pero es como una hojita que está rodeada de montañas. Entonces, cuando se tiene un problema muy fuerte de lo que es contaminación y todo lo que es el clima, se queda todo, digamos, como aprisionado, toda esta contaminación. Sí. Y más aún en la Ciudad de México todavía se conservan algunas industrias, pues, que tienen algún tipo de contaminación atmosférica, ¿no? Todo lo que son esta parte de chimeneas, el exceso de tránsito, bueno, y es lo que hace más problemático. Sí, ese mismo problema lo tenían también en Los Ángeles, por la misma razón, porque Los Ángeles está rodeado de montañas y hay mucha gente que vive como en el San Fernando Valley, que es un valle, pero tenían mucho problema con smog como en los años 70. Y cambió mucho cuando empezaron a cambiar la gasolina y cambiaron la gasolina sin plomo. Y ahora tienen un alcalde que es parte mexicano. Italiano-mexicano, se llama Eric Garcetti, es un alcalde muy bueno. Y ha puesto un énfasis en haciendo más transportes públicos, más metros, más autobuses. Y ahora el problema es haciendo que la gente lo usen. Eso es otra cosa. Y aparte, Los Ángeles yo sé que tiene una normativa diferente. Bueno, allá en Estados Unidos el tipo de normatividad para cada estado cambia, cosa que no es así en México. Pero fíjate que precisamente por esto de la cuestión de agua tuve la oportunidad de ser proveedor de Volkswagen aquí en la planta de Puebla. Entonces, cuando hacían lo que era la prueba de emisiones, era una para México, una para Los Ángeles, otra para el resto de Estados Unidos y otra para Alemania. Pero me acuerdo muy bien que probaban con una diferente normativa para los autos que iban de exportación a Los Ángeles en particular. Sí, ellos tienen los mejores standards en inglés. Su gobernador, que está trabajando mano a mano con el alcalde, quieren que la gente convierten a automóviles eléctricos. Eléctricos. Entonces la gasolina por todo California es carísimo. Yo estuve de visita en febrero y no pude creer los precios de la gasolina en Los Ángeles, casi lo doble, lo triple de otras partes en los Estados Unidos. Pero es a propósito, porque quieren que la gente empiece a comprar coches eléctricos. Y esa es una buena técnica. porque si no, la gente no lo va a hacer, ¿sabes? Claro. Y más es también como una cultura, porque yo crecí en Texas, y en Texas todos quieren la camioneta más grande. Quieren coches enormes, y bueno, en Texas la gasolina es muy barata, entonces a la gente no le importa, ¿sabes? Y es un poco ridículo, porque en Texas la gente, la distancia que la gente maneja de su casa a su trabajo es por horas, están por horas en tráfico. Y para mí es una locura, porque yo no quiero estar por horas en tráfico. Pero esa es la mentalidad allá, ¿sabes? Todos quieren tener una casa grande, un coche grande. Sí. Pues en Ciudad de México las distancias son relativamente pequeñas, porque es una ciudad chica en cuanto a dimensiones. El problema es el tráfico, que para recorrer a lo mejor unos 10 kilómetros te puede llegar a ser hora, hora y media, de que son estacionamientos enormes. ¿Por qué? Porque aquí cada quien quiere tener su coche. Sí, sí. Pues, si en una familia son personas, cada quien tiene su coche. Y no importa que vaya aquí a, por ejemplo, a 4 o 5 cuadras, hay quien en coche. Es como si la gente en México hubiera nacido en coche. Sí. Entonces también es algo muy ridículo. Y pues como buen país petrolero, la ¿sí? gasolina no es barata. La verdad no es barata. Está, digamos, bueno, un litro aquí está aproximadamente, ya tenemos el tipo de cambio también muy castigado, pero está alrededor de $1, más o menos. Un litro, $1. Sí, ha subido mucho y pues tampoco nos ayuda el tipo de cambio actualmente. Ah, no, pero es un litro, ¿verdad? Entonces sería como... Es un litro. Ah, sí, sí está carito. Bastante caro. Sí, porque, sí, porque sale... 3.8 litros. Como $4, entonces, por un galón. Sí, sí, sí está un poco caro. Bastante caro. Pero, y aún la gente quiere manejar. Y aún la gente quiere manejar, no quiere dejar su coche. Y algo también muy importante, con el aire acondicionado. Sí. Es muy importante el aire acondicionado dentro del carro. Aunque afuera estés a 23 grados centígrados, para tu público en Estados Unidos, 23 grados centígrados, 25, quieren tener el aire acondicionado puesto. Entonces, híjole, nos falta mucho en esa parte de cultura. Yo creo que eso es lo más difícil, cambiar a la gente, cambiar el pensamiento y actitudes. Y es más porque creo que en ciertos países, como por ejemplo, tener un coche es como una cosa de lujo, como decir, yo claro, tengo el dinero para... Es como estar. Sí, exactamente. Y sí, a fuerzas, como... Yo veo muchos inmigrantes que vienen de otros países a los Estados Unidos y es lo primero que quieren, un coche. Y, mucha gente de la frontera de este lado de México cruza a Estados Unidos para comprar coches chatarra, de todo lo que ya es obsoleto en Estados Unidos, sí, lo compran muy barato. Pero ¿qué pasa? Ya tengo un coche. Sí. Entonces ya pueden decir que tienen un coche, aunque se esté cayendo, aunque les cueste más venirle a recondicionarlo, ¿sabes? Entonces ponerle refacciones, pintarlo, etcétera, etcétera, les sale más caro de lo que les costó en sí el cascaroncito, sí, pero ya tienen coche. Exactamente. La cultura. Y cuestión de cambio climático, ¿han notado diferencias en México, en Puebla, en más sequías, sí, más temperaturas más altas? Sí, de hecho, antes podías decir que las temporadas de lluvia estaban perfectamente delimitadas, por ahí de abril hasta más o menos octubre. Ahorita te llueve todo el año. Todo el ¿Te año llega año. Más ya lluvia? No puedes... Sí, pero oh, wow, hay veces que es muy poca lluvia y hay veces que cuando era época de lluvias, por ejemplo, en estos meses, no llueve en un mes. Pero sí, se ha expandido el tiempo de que cuando antes no llovía, ahora llueve, aunque sea poco. Ajá. Pero ya tenemos más lluvia, y cuando llovía ya no está lloviendo como antes. Aquí en Puebla en particular se ha elevado la temperatura con unos 2-3 grados más o menos. Wow. Yo estuve viviendo casi 4 años en Monterrey, y en Monterrey es el clima muy caluroso. Llegan a haber veranos de 37 grados, 40 grados centígrados nuevamente. Sí. Entonces, como que me acostumbré un poquito a lo que es el clima caliente, seco. Y aquí en Puebla, pues es muy templado. Cuando ha llegado a subir a 30 grados, 31, 32, lo ves en la gente aquí y dice, no puede ser, es mucho calor. Sí. Ya lo siento rico porque, digo, a mí me gusta. Pero la gente ya no aguanta el calor de que ha estado subiendo. Sí. Igual no hace tanto frío. Sí. No hace tanto frío. Pues ahorita estoy en Nueva York y aquí hemos notado eso. Ya ni cae nieve aquí en la ciudad de Nueva York. Ajá. Ajá. Y... Si aquí caiga nieve, ya va a ser el acabose también. Aquí en la ciudad. Hay zonas donde sí hay nieve, pero porque están en sierra, en zona montañosa. Sí. Pero aquí en la ciudad, aunque estamos a, creo que estamos alrededor de los 2100 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Pero aquí en la ciudad no nieva. Cae lluvia con granizo. Ah, sí. Y cuando caen granizadas muy fuertes, sí se tapiza todo lo que es las calles como si fuera nieve, pero pues es muy poquito, ¿no? Dura que te dé una hora máxima, 12 en lo que se deshace ya, pero nieve no. Y tal cual nieve. Hasta me da un poco de risa porque cuando hablo con gente joven, digamos, jovencitos de 18, 20 años, y ellos, cuando viene nuestro invierno, que ahora para mí ya no es nada, Y ellos, ¡ah, hace mucho frío! Y yo les digo, no, yo me acuerdo cuando en Nueva York teníamos pies de nieve que eran temperaturas menos cero y ahora ya no llegan a esas temperaturas. Entonces, yo digo, estos muchachitos ni siquiera conocen lo que es el frío. No saben, no saben. Y yo soy muy friolenta, fíjate, pero pero sí, no me han tocado esas temperaturas tan extremas en cuanto a frío. Yo creo que lo más frío que me ha tocado, volvemos cuando viví en Monterrey, me tocó lo más frío, menos 3 grados centígrados. Ok. Pero lo más frío que me ha tocado, por ejemplo, en Boston, que fui en noviembre hace 2 años, 2 grados, o sea, no fue tanto, 2 grados centígrados. Entonces, no, ni siquiera me tocó ver nieve. Yo, ¿dónde está la nieve que me prometieron? Sí, pero ya no tenemos, porque tú ves en las películas y en las cartas de Navidad que de Navidad está todo blanco con nieve. No, ahora ya no. No tenemos nieve en Navidad por hace como 10 años. Que hace mucho. Y hasta en Canadá me están diciendo que ya no cae nieve en partes de Canadá. ¿Cómo es posible? Y yo estuve en Montreal, en Canadá, un verano hace 2 años. Y sí llegó las temperaturas, era yo diría como 40 grados centígrados. Y la gente grande son la gente que sufren más. Y les estaba diciendo en la tele, váyanse a una tienda o algo para que estén... Porque en Canadá ni siquiera tienen aire acondicionado en las casas. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero entonces la gente grande les decían, vete a una tienda para que estés adentro con el aire acondicionado. Porque sí es peligroso para la gente mayor de edad. La gente con... No, además, no están acostumbrados. De hecho, aquí también... En todo lo que es la frontera norte de México, si llegan a su, por ejemplo, Mexicali, creo que es donde se tienen las temperaturas desde siempre más calientes de 47. Sí, tienen campañas de lo que es el famoso golpe de calor, ¿no? Deshidratados y todo. Sí. Pero sí, son unas temperaturas súper extremas. Sí. Pero ellos están acostumbrados, entre comillas, porque andan en los 45, 47, pero demasiado. Sí, sí. Y acerca de tu interés en el tema de cambio climático, acabas de hacer un programa que se llama Climate Reality Project. Fue empezado por el vicepresidente Al Gore. Y dinos un poco por qué hiciste el entrenamiento y qué fue, qué pensaste del entrenamiento. Fíjate que yo andaba persiguiendo este entrenamiento. Lo acabo de terminar apenas la semana pasada. Acaba de ser ahora en una versión virtual por la cuestión esta de la pandemia y el lockdown que tenemos, ¿no? Sí. Pero yo lo andaba persiguiendo desde el año pasado. Por una cosa u otra no lo puedo tomar hasta ahorita. Pero prácticamente a mí lo que me llevó a tomarlo es como que tú cuando hablas con alguien de cambio climático das por hecho que sabe lo mismo que tú. Sea poco o sea mucho, sí. Pero como que sabe lo mismo que tú. Sí. Entonces yo lo que necesitaba era... ¿Cómo hablar con un niño? ¿Cómo hablar con un adolescente? ¿Cómo hablar con un joven? ¿Cómo hablar con alguien más grande? ¿Del mismo nivel? ¿Qué tipo de información darle? Porque podemos sonar muy catastróficos. Es que esto es catastrófico. Sí. Pero no a todo el mundo le transmites un buen mensaje con todo lo catastrófico que está pasando, ¿no? Sí, entonces sí. Necesitas como que dosificarle un poquito más la información y como que no todo tan negativo, ¿no? Sí. Entonces prácticamente lo que yo quería era... era eso, en cómo te acercas con todo el mundo, que es algo que tiene algo padrísimo. Se acerca a todo el mundo y le puede hablar sin que quieran suicidarse, ¿no? Sí. De todo lo que está pasando. Entonces, prácticamente eso, porque fíjate que yo por el trabajo que tenía antes, era mucho hablar con la gente de la industria, con tomadores de decisión a nivel de las plantas y todo. Y siempre les metía lo de los... objetivos del desarrollo sustentable, porque ya muchos van encaminados hacia eso. Entonces, les metí un poquito de lo que es cambio climático, pero sí ya estamos necesitándolo aterrizar con acciones de cada uno de nosotros, ¿no? Desde nuestras casas, la educación de lo que hablábamos hace rato, no uses el coche para cruzar la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente lo que yo buscaba era cómo poder acercarme a la gente. Sí. Para hablarles de este tema tan importante. Exactamente. Entonces, hasta ahí, Al concluir el entrenamiento con todas las herramientas que te dan, toda la información, las presentaciones y todos esos tips para, mira, cuando puedes ir a un kinder si quieres y a los niños el acercamiento es con chicos ya adolescentes de una high school o algo así, entonces el acercamiento es este otro. Inclusive para amas de casa, cuestiones así, ¿no? Entonces ya como que sí, un diferente approach, acercamiento con tus diferentes públicos, ¿no? Era más que nada eso lo que estaba yo persiguiendo y sobre todo más información. Sí. Más información. Que eso sale solo en la computadora cada que nos metemos a buscar noticias. Pero aún así, digamos, más como que aterrizadas de ciertos científicos más avalados y todo esto, ¿no? Como el equipo extraordinario que tiene algo con él. Sí, sí, definitivamente. Y es un poco difícil porque son temas de cosas científicos y como dices, a veces estás hablando con alguien que no sabe de esas cosas y después hay otra gente que niega. Y eso es un poco difícil, ¿cómo hablar con alguien que no cree y que no acepta datos, que no acepta hechos? Tengo una anécdota muy chistosa porque un ex jefe mío en uno de los viajes a Estados Unidos, las oficinas centrales estaban cerca de Boston, entonces él me dio un aventón de lo que era la oficina al hotel donde yo estaba. Entonces vas platicando de mil cosas y de repente salió el tema de cambio climático. Y él es una de las personas que lo niega, ¿no? Es de las personas que te dice, pero el clima siempre ha cambiado. Hay de repente más lluvia y menos lluvia, las temperaturas suben, luego bajan, pero pues es normal. Y yo, no es normal. No, ¿cómo no? Si tú te vas a... Porque siempre tienen sus datos también, ¿no? Sí, sí. Con referencia, han ido cambiando. Y de cuando los dinosaurios y etcétera. A subirse así un poquito de tono, tanto él conmigo, ¿no? Entonces... yo también luego soy un poco impaciente. Sí. Entonces ya era una lucha de yo contra tú, ¿no? Así de, no, sí existe, no existe, sí, sí creo, no creo. Hasta que dije, bueno, esto me va a bajar aquí, me va a dejar en medio de la nada, ¿no? Pero también necesitas otro tipo de acercamiento con esa gente y sobre todo tú ser como que tomar el respiro y tranquilizarte y otra vez, ¿no? Porque si no llegas a nada, porque en esa plática obviamente no llegamos a nada. Sí. No, obviamente. Entonces también es otra cosa que necesitamos todos, pues poner un poquito más aterrizado. Y a ver si pueden... Y más con alguien tan cercano. Si pueden encontrar un, como se dice en inglés, un common ground, algo... bueno, si tú crees esto, porque a cierta gente no se le puede convencer, están muy... muy necios, pero a ver si hay... Lo más chistoso es cuando también son del ramo científico. Te estoy hablando que yo estaba en una conversación con un ingeniero mecánico. Ajá. Entonces dices, güey, ¿y dónde está tu parte científica? ¿Sabes? Entonces sí, es como que, ups. Y es como hay ciertos temas, como si hablas con gente de cuestiones de salud o de dinero... Sí, entonces sí empiezan a poner un poco más atención porque después, esto es como esto me va a afectar a mí personalmente, ¿sabes? Yo, claro. Vivo en esta ciudad que tiene mucho smog y me va a dar asma o se va a enfermar mi niño, entonces sí piensan, okay, ya, como que empiezan a entender la conexión porque creo que para muchas personas es algo... abstract, ¿no? No es concreto. Nada más entienden que el carbono y ellos dicen, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes? No me afecta. ¿Cómo me afecta? Exactamente. Y es que también el ser humano por naturaleza, mientras no me pase a mí, sí, no existe. Exactamente. Y también si no vinculamos, fíjate que también uno de los, tú que también tomaste ese entrenamiento, cómo va ligando todo, ¿no? Con los grupos más vulnerables, con toda la cuestión de la contaminación, las enfermedades, como tú dices, ya ligándolo al dinero. Sí. ¿Cómo te tienes que dar cuenta que está realmente el cambio climático afectándolo todo? Sí. Entonces, ¿cómo todo lo que son estas comunidades vulnerables son las que tienen mucho más riesgos a sufrir una sequía, una inundación, que les pase por ahí un ciclón, la cuestión de enfermedades? Y pues cómo están completamente desprotegidos, siendo que ellos no son los que están contribuyendo tanto o no están contribuyendo del todo para lo que es la parte de cambio climático, sin embargo, a ellos les está afectando. Exactamente, exactamente. Y hasta ahorita con la pandemia. Y bueno, sí. Estados Unidos es el país que tiene los más casos del COVID, pero México está como... Sí, como bueno, seis. Ve los dirigentes que tenemos, ¿no? Sí. Aquí del lado de América, los que estamos a la cabeza, los tres, también allá al este. Sí, sí. Y es un común denominador, ¿no? Negación de cambio climático, apostar por todavía combustibles fósiles, nada de energías renovables, y pues un descuido. Al negar el cambio climático, obviamente, niegan la cuestión de la parte científica, ¿no? Y eso sí va de la mano con enfermedades también. Sí, es como un ataque en ciencia, en educación, porque yo veo eso hasta en los Estados Unidos, que hasta no ponen fe en doctores, en científicos, prefieren escuchar lo que oyen en Facebook o... El doctor de YouTube. Sí, sí, exactamente. La cadenita del familiar en WhatsApp. Sí, sí, hasta salía... Lamentablemente en México la cuestión religiosa, ¿no? También aquí, sí. Pues no voy al doctor porque pues ya Dios quiera, ¿no? Oye, no es por ahí. Siempre oigo eso. Bueno, a lo mejor me enfermo, pero es la voluntad de Dios. Y yo me quedo pensando, ¿acaso crees que Dios quiere que te enfermes? Y es más, si tú mismo te pones en peligro, ¿no? ¿Sabes? No usas tu máscara, no mantienes tus 2 metros de distancia y... Y es tan sencillo eso, ¿no? Sí, lávate las manos, cosas que deberían de ser como sentido común, ¿no? Cuando empezó a sacar la OMS y UNICEF, vi muchos videos también de la UNICEF donde te enseñan a lavarte las manos. Digo, ¿pero por qué no se están enseñando a lavarnos las manos? Es algo que haces cuántas veces al día. Y te pones jabón y le abres a la llave del agua y le tallas allá y bla, bla, bla. ¿Pero por qué? Algo tan simple. Algo tan simple. ¿Pero por qué? Y luego le dices a la gente, lávate las manos y parece que los estás agrediendo. Sí, sí. Y yo digo, ahorita alguien me va a agarrar en la calle porque yo sí les digo a las personas, ponte tu máscara. Especialmente cuando entras a un restaurante y la gente no tiene, estás ahí respirando en mi comida, ponte tu máscara. No están respetando la distancia también en los bancos aquí en México, luego siguen así como que, oye, espérate, que las marcas en el piso son para algo, ¿no? Sí, sí. Hasta te dijeron a dónde pararte. No, sí, exactamente. Pero no, aún así nos está respetando y por eso estamos como en el conteo como estamos. Y por estupideces, como aquí había gente al principio y todavía teniendo fiestas y arriesgarte la vida para ir a una fiesta. Yo dije, no, fíjate que no. No sé si allá les pasó por aquí. Empezaron a hacer muchas que les llamaban fiestas COVID. Sí, sí. Inclusive por redes sociales para contagiarse, ahora sí que a propósito. Sí. Para ya hacer, pues que tienes en la cabeza, por favor. Aquí eran... Claro que murió mucha gente por eso, ¿no? Pero dices... Eran muchos los jovencitos, ¿no? Adolescentes o niños de la universidad, y lo estaban haciendo como apostando a ver quién se enferma primero. ¿En qué cabeza pasa esto? Pero sí son... Sí, no. ¿Sabes? El daño que hemos hecho a nuestra economía. Y mientras tanto ves a países como Australia y Alemania, que ya están en China, donde empezó todo fue en China, y ellos ya regresaron a lo normal, porque todo mundo hacía lo que tenían que hacer, ¿no? Sí, es que hay que reconocer que si tenemos que sacrificar 1 o 2 meses todos guardados, pues es por el bien de todos, ¿no? No es que nadie te quiera controlar. Sí. De chips o lavándote el cerebro, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Es porque es cuestión de salud. Exactamente, exactamente. Y conocer que yo creo que la pandemia sí... Hablaron un poco de eso en el entrenamiento, que es el con más desarrollo. Pones a la gente en contacto con animales que, como este, dijeron que vinieron a lo mejor de un murciélago o quién sabe qué, pero... ¿Quién lo está haciendo con los murciélagos? ¿Quién te manda ahí? Mira, es horrible ver ese tipo de noticias que dices, bueno, ¿por qué estamos tan enfermos, no? Sí. Pero también pensémoslo un poquito por el lado de que andan con comidas exóticas. Sí. Pero también en el entrenamiento, fíjate que, y algo, te voy a ser sincera, yo no lo había pensado por ese lado. Sí por el lado de que cuando estás construyendo caminos, carreteras, y estás haciendo, digamos, como que ciudades en otro, dentro de bosques o selvas, sí. Pues sí, estás en contacto con ciertos animales que normalmente no estás, porque sí. No es por su hábitat, ¿no? O sea, ahí sí puedes decir, bueno, sí puedes entrar en contacto con algún murciélago, con algún tigre, etcétera, etcétera. Pero te metes en contacto con flora y fauna con la que no estás acostumbrado, sí. Digamos, a coexistir, a convivir. Sí. Entonces, obviamente eso te lleva a adquirir otro tipo de enfermedades que van desde virus, bacterias, pero inclusive hasta de epidermis, ¿no? Sí. Está alguna alergia por ahí, etcétera, etcétera, porque son inclusive hasta otro tipo de mosquitos. Sí. Pero pues sí tenemos que pensar que estamos invadiendo. Eso así empezó SIDA. SIDA y Ebola, los dos empezaron así. Fue en África que estuvieron construyendo carreteras y como era en lugares donde hay selva, tuvieron que mandar hombres con machetes a quitar la selva para poner la carretera. Y fueron que estuvieron en contagio con changos, con diferentes tipos de changos en la selva. Y no sé si los mordieron o qué pasó, pero de ahí vino la SIDA y Ebola. Los dos son de changos. O de simios, sí, no, mejor dicho, porque sí, no, sí, sí. De simios. Y sí, entre más, yo tengo una amiga que vive en Florida y en algún tiempo tenía una casa nueva, la acaban de construir, y otra vez es que la gente, todos quieren su casa, todos quieren una casa grande, y ya no hay lugar. Florida tiene agua por tres lados. ¿A dónde vas a construir? Entonces siguen poniendo casas y cortan más de la tierra silvestre, ¿no? Su casa estaba junto a un parque nacional que se llama The Everglades, que está llena de lagartos. Entonces ahora cuando saca su perrito, tiene que ver que no hay lagartos. Sí tiene piscina, pero ahí también se meten los lagartos. Y tú ves, para golf, los campos de golf, ¿sabes? Toda la tierra virgen es tierra virgen, tierra silvestre, que tienen que cortar para poner casas, para poner tiendas. Y fíjate como aquí en Nueva York, con lo que pasó de COVID, de la pandemia, ahora hay tanta tienda vacía porque han cerrado muchísimos negocios. Sí, aquí también. Y yo digo, ¿qué van a hacer con todo? Tenemos torres vacíos. Y mi oficina está en un edificio que creo que es el séptimo más grande de todo Nueva York. Está casi todo vacío, todo el edificio. Y sí, aquí ya han cerrado también muchos comercios chiquitos, medianos, sobre todo, que es a los que más les ha pegado. Sí. Y cada vez ves más espacios disponibles, sí. Y aún siguen construyendo. Pero por supuesto, siguen haciendo más plazas comerciales, más edificios y todo. Y todo eso es parte del, o sea, tú ves que toda la economía es el materialismo, del consumo. Compren más. Aquí hasta decían cuando estaba la pandemia, tenemos que abrir todo, tenemos que abrir, que salga la gente a comprar. Y yo le dije a una amiga, pero aunque abren todo, si no tienes dinero, ¿qué vas a ir a comprar? ¿Qué vas a comprar? ¿Una tele de pantalla grande o qué? Hay por ejemplo, aquí la mala educación mexicana también, ¿no? También es mucha cuestión esa, endeudarte con las tarjetas de crédito. Sí. Porque aquí hay mucha gente, es que ya necesito salir, y aquí ves los centros comerciales llenos. O sea, sí ha cerrado algunos por ahí centros comerciales llenos, porque la gente, a pesar de que ha estado guardada en su casa, siente la necesidad de irse a comprar ropa, de irse a comprar zapatos. Bueno. Para que si has estado cerrado y vas a seguir otros meses más. Sí. Para estar en tu casa, pues puedes hacer home office en pijama, ¿no? Sí. Pero sí, pues la verdad, ¿no? Y ya después tienes una conferencia y nada más te pones una blusa. Una blusa. Hasta donde te llega la cámara, ¿no? Exactamente. Pero así que digas, me urge ir a cambiar mi guardarropa, pues no veo la razón. Pero hay gente que lo está haciendo. Y es una forma de esclavitud, porque pone todo, siempre tienes deuda y siempre estás pagando tus deudas, ¿sabes? Y sí, y uno ve en todo eso el desperdicio, y me hizo el entrenamiento pensar mucho en la cadena del consumo, como digamos con los teléfonos celulares. ¿De dónde vienen todos los, sabes, vienen de África, todos los chips, ¿no?, que ponen adentro? Y ese proceso es bastante sucio porque es de minería, tienen que sacar el coltan que ponen en los chips. Y después los usan por un año y después, ya necesito un teléfono nuevo. Y después, se tiran y después lo mandan a China y lo ponen en la tierra. Y ahí se deshace todas estas cosas que son tóxicos. Y como a mí mi teléfono es ya bastante viejito. Y, necesitas comprarte un teléfono nuevo. Y dije, fíjate que no, ¿para qué? Hace lo que yo necesito. Tenemos que... Esa parte de consumismo que tenemos. Sí, eso es lo más... Son dos problemas, entonces, convencer a la gente que sí hay un problema y después cómo pueden empezar, aunque sean con pequeños pasitos, a mejorar el problema, ¿no? Este va también un tip, igual es un poquito alarmista, si tú quieres, pero son muy buenos datos. De lo que yo luego le estaba diciendo, digo, ¿sabes? De la huella hídrica de tus pantalones que traes puestos, tus jeans, ¿cuántos litros de agua necesitas? No, es que no puede ser. ¿Cuántos litros de agua consumes tú al día? Y no es nada más la que te tomas, porque todo el mundo piensa, pues tomo 3 litros de agua, ¿no? Sí. Pero el agua con la que te bañas, con la que te lavas las manos, con la que te lavas los dientes cada vez que vas al baño, toda la comida que consumes lleva una huella hídrica, lo que te has puesto también. Entonces, acabas prácticamente como con 5,000 o 7,000 litros diarios. Sí. Una persona así, normal. Sí. No puede ser, sí. Y ya nos vamos así, proceso y todo, y sí se sorprenden. Y es que, pues sí, toda la carne, el kilo de carne que te comes, tanto, ¿no? El café, porque para todo necesitamos agua, para todo lo que son las cuestiones de proceso. Y afortunadamente ya también mucha industria lo que está midiendo es cómo ir reduciendo su huella hídrica. Y tú hablabas de minería, es de los procesos más sucios. Y... tanto para... extracción, sí. Como para todo lo que es la separación de los minerales, y no te cuento el oro, ¿no? Y aquí, toda la parte del cianuro. Trump ha sido un desastre aquí porque ha dejado que las minas tiren más tóxicos, cosas como plomo, y que acaba en el agua potable, y es increíble el daño. Ese es el problema, que aún el daño ya está hecho. Pues está, en cuestiones de subsuelos es mucha cuestión de remediación. Afortunadamente sí hay gente que se dedica a eso. Pero pues como tú dices también, lamentablemente ahorita tenemos por todos lados en puestos de gobierno altos. Sí. Gente que no cree en el cambio climático. En México estamos mal. Y pues aquí son dos cosas también. Es una de todo el consumismo que tenemos y que como votantes no nos estamos informando, ¿no? Muchas veces, si es que votan, porque hay mucha gente que no sale a votar. Sí. Y si votas realmente vas por el que te cae, el que no te cae tan mal, pero no ponen atención en las plataformas. Sí. Aquí en México se votó ya también por un hartazgo de todo el sistema que se tenía. Hubo un cambio únicamente de partido en el gobierno que no funcionó. Y queriendo hacer, digamos, un cambio de alguien que pensaban que venía con una varita mágica, pero nadie se puso a ver que esta persona siempre en su discurso dijo, el cambio climático no existe. Sí. Las energías renovables conmigo no van. ¿Por qué? Porque él viene de un lugar donde hay petróleo. Entonces, para él fomentar, hacer trabajos y todo es hacer una refinería y seguir contaminando y hacer crecer con el petróleo. Oye, pero el petróleo ya va de salida. En Europa ya todo está cambiando, todo lo que son motores de combustión interna por lo que son eléctricos. Entonces, ¿quién te va a comprar gasolina? Eso es lo que me da un poquito de esperanza, porque como si de votación, el votar es lo más importante que podemos hacer. Y creo que en Estados Unidos es apenas 50%, como 56% de Estados Unidos estadounidenses que votan. Tienes casi la mitad de la población que no votan. Entonces, a lo mejor lo que nos puede ayudar es el mercado. Como acabas de decir, en muchos países en Europa están cambiando a coches eléctricos. Yo sé que Francia va a cambiar, que va a ser eléctricos nada más como en 10 años en Francia, 15 años creo. Sí. Y hay otros países también que ahí van por la misma trajectory, por el mismo camino, ¿no? Entonces, digo, si hay compañías de coches como Ford o General Motors, bueno, las europeas ya van ahí por Volkswagen, todas esas compañías de coches, no van a ser, cuando va cambiando todo para lo eléctrico, no les va a convenir hacer dos tipos de coches. Bueno, pero estos países vamos a hacer los de combustible y estos van a ser eléctricos. Eventualmente todo va a ser eléctrico y los que no quieren, pues a fuerzas. Sí, no, y aparte lo van a tener que hacer porque entre más tarde camina esa tendencia, sus productos van a ser más caros porque ellos no van a ir desarrollando la tecnología, ¿no? Entonces se van a ir quedando atrás y van a encarecerlos y van a tender a desaparecer. Lo bueno es que, por ejemplo, Ford ya está migrando también a lo que hay. Yo creo que así muy a regañadientas, muy a golpes y precisamente viendo que hacia dónde va todo lo que es el mercado europeo. Sí. Pero sí ya está en anunciar 200 modelos. El Mustang, por ejemplo, que es mi amor de carro, que siempre me ha gustado. Ahora que lo hagan eléctrico, tal vez me animaré a tener uno, pero sí ya están como que queriendo seguir esos pasos. Sí. No muy del agrado, porque todavía no han anunciado que van a dejar los de combustión interna, pero sí como que ya se están animando un poquito, ¿no?, hacia la parte eléctrica. Y fue porque ahí las compañías de coches de los Estados Unidos siempre han sido, como dicen en inglés, a day late and a dollar short. Son muy lentos para cambiar. Y yo me acuerdo en los años 70 que tenían coches enormes, los Cadillacs, que parecían como barcos. Y usaban muchísimo gasolina. Y después empezó la crisis de OPEC. Y hasta tenían que, te podías llenar tu coche según tu placa. Si tenías placas de cierto número, te tocaba ciertos días y era así por lo del OPEC. Y entonces los japoneses salieron tenían Datsun, que ahora es Nissan, y empezaron a hacer todos esos cochecitos chiquitos. Y la gente dijeron, pero este cochecito puedo ir mucho más distancia, ¿no? Sí, con menos gasolina. Claro. Entonces la gente empezaban a comprar los cochecitos japoneses y les que era más económico. Y después, por fin, en los 80, en los Estados Unidos, Ford y GM empezaron a hacer coches más pequeños, pero hay una película que se llamaba Who Killed the Electric Car, quien mató el coche eléctrico. Alguien hizo un coche eléctrico en los Estados Unidos en 1980 y fueron la industria petrolera que ¿quién mataron el coche eléctrico? Pero ¿quién habrá sido? Sí, pero mientras tanto los japoneses ya en los 80 empezaron a hacer sus propios y llegaron a los Estados Unidos en los 1990 empezaron a vender el Prius que de Toyota y empezaron a venir los coches japoneses eléctricos que eran hybrids, ¿no? Que pueden usar los dos combustibles y eléctricos y las compañías americanas duraron como 10 años más y nada más empezaron porque los japoneses con el Prius tenían tanto suceso, ¿no? La gente les encantaba. Yo tengo un amigo que manejó de Miami, de Florida, hasta Nueva York y me dijo, ¿sabes lo que gasté en gasolina? $39. De Florida hasta Nueva York porque tenía un Prius. Y yo, la última vez que fui a Texas porque no tienen mucho transporte público, alquilé un General Motors GM que era también un hybrid y estaba como por 2 semanas y no tuve que poner gasolina. ¿Quién no quiere esto? Eso es increíble. Claro. Y sí, no debe ser la tendencia, y también los solares, digo, tenemos el sol cuánto parte del tiempo, ¿no?, en el día. Entonces yo creo que sí ya necesitamos migrar hacia ese tipo de tecnología. Sí. Y pues también depende mucho de nosotros como consumidores, ¿no? ¿Qué le estamos demandando a los productores que hagan? Sí, y eso tiene mucho poder, porque los claro. las compañías escuchan más al consumidor. Yo quiero esto, yo claro. quiero comida orgánica, yo quiero un producto que es más, bueno, mejor para el medio ambiente. Y sí escuchan, entonces ahí tenemos poder. Claro, mientras nosotros sigamos generando la demanda, ellos van a necesitar tener una oferta. Sí. Entonces, definitivamente, si seguimos comprando gasolina, van a seguir autos con gasolina. Si seguimos comprando comida con fertilizantes, van a seguir con comida con fertilizantes, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Sí. Entonces, sí, necesitamos como consumidores levantar la voz. Sí. Es un cambio de hábitos que ahorita que está esto de la pandemia, yo tuve la oportunidad de cambiar un poquito así a comida orgánica. Él estaba muy hasta agradeciendo. Y ahora cada vez que llego a meter algo así como que... algo que no es orgánico, ya carne procesada, mi estómago me dice... ¡Ey! ¿Qué pasa? Sí, vamos también. Sí, sí. Y sí notas la diferencia. Es increíble. Claro que sí. Sí. Parecida que no, pero sí. Y fue una temporada interesante porque veías los canales de Venecia que el agua era azul y regresaron los delfines y... Sí, es esa parte muy bonita. Realmente el virus somos nosotros. Sí, exactamente. Porque por ejemplo, aquí es lo que platicaba yo con mi mamá, se escuchan más los animales. Sí. Diferentes aves. Ya te das cuenta que el trino de las aves son diferentes. Sí. No es como que las palomas que hay siempre, sino hay otro tipo, los grillitos y todo eso. Más tiempo y son más constantes. Así como que, mira, tenía yo todo un montón de animales que no sé qué son, pero están aquí. Sí, eso fue... Y ha sido a raíz de esto. Yo sí noté eso, porque hasta estando en la ciudad de Nueva York, escucho más pájaros. En mi oficina teníamos águilas que estaban volando. Y, sí, sí, sí. Y un día en mi porche tenía un mapache que se vino ahí y estaba viendo por la ventana. Sí, es increíble que... Si nosotros regresa todo, regresa la naturaleza y... Exactamente. Esto fue mi caso hace unos años. Y... Sí, lo noté yo mucho con los pájaros, yo oía trinos diferentes. Y hasta decían que en la India se veía por la primera vez en décadas el cielo azul. En la India, en China. ¡Wow! Empezó a limpiar el cielo. Que fíjate que estaba... Todos los años voy siguiendo olvidé ahorita el nombre en inglés. Cuando te acabas los recursos de que puede producir la tierra en un año, y acaba de ser ahorita, que siempre era a principios de octubre y ahora nada más lo retrasamos 3 semanas. Dije, wow, todos guardados en el mundo y solo lo retrasamos 3 semanas. Sí. Algo está haciendo mal todavía. Muy mal. Fue el nombre. Y lo peor que se me fue el nombre eso, en inglés y en español. Luego te lo mando. Pues uno piensa, oh, yeah. Sí, en cuanto terminemos me voy a acordar, porque eso me pasa. Sí. Sigo pensando, me olvida. Pero sí, es el día de equilibrio, justamente el breakpoint, pero no es ese nombre, cuando ya nos acabamos los recursos que la Tierra tiene para darnos por un año. Ya wow. Fue el veintitantos de agosto, generalmente era por ahí del 3 y demás. Pero te digo, únicamente lo retrasamos 3 semanas, estando la mayoría de la población guardaditos, ¿no? Porque wow. prácticamente tuvimos vida normal enero y febrero. Sí, sí. En marzo ya todo el mundo para adentro más o menos, y ahorita pues todavía no estamos al 100%. Pero haberlo retrasado únicamente 3 semanas se me hace muy poco. Sí. Muy poco. Sí. Todavía tenemos que ajustar. Sí. Hay 2 que 3 cuartitas para poderlo hacer más largo. Pero a lo mejor la gente se dio cuenta que pueden vivir una vida un poco más simple, ¿sabes? Yo creo que mucha gente sí nos dimos cuenta de eso. Sí, no necesito hacer esto, puedo hacer otras. Puedo trabajar con Zoom. Aunque yo no tengo mucha suerte con Zoom, pero ni modo. ¿Tienes algunos planes ahora con lo que aprendiste con el entrenamiento? Y fíjate que tengo que ponerme a cambiar la presentación. Afortunadamente me gusta hacer presentaciones, no me gustaban, lo odiaba, pero les encontré el gusto. Y pues empezar a seleccionar un poquito de público. Lamentablemente va a ser a la vez más fácil y más difícil. Más fácil porque lo puedes hacer por una conferencia y más difícil precisamente por lo mismo, porque a mí me gusta ir a la escuela, ¿sabes? Sí. Y como que creo que podemos... Estas nuevas generaciones tienen una dualidad que a mí me preocupa y al mismo tiempo me da así como que esperanza. ¿Ves a una niña como Greta? Ajá. Bueno, si esta niña lo hace, porque yo no puedo hacer algo, ¿no? Pero luego ves a estos niñitos que hacen sus retos de TikTok y se mueren por andar tomando Benadryl y dices, oh, Dios mío, ¿qué pasa con estas generaciones? Sí, sí. Hacen sus retos tontos y se mueren por una sobredosis de algo, para una alergia. Entonces sí me gustaría primero empezar por casa de la familia, porque también como que ya nos falla un poquito. Pero con escuelas. Ver que hacer algunas presentaciones en escuelas a todos los niveles y pues iba a empezar a hacer ahí contactos para ver quién me da ahí chance de hacer las presentaciones. Perfecto. En conferencia, lo que no me gusta tanto de conferencia es que así como que de repente se queda trabado, te pierdes, estás haciendo otras cosas, pero lo que me gusta a mí mucho de presentaciones es que ves las caritas, ves las reacciones. Sí. Y así como que van, sí, no te creo, y cosas así, ¿no? Pero entonces vas, Lo que te expresan con sus rostros ya te dicen muchísimas cosas que ellos a lo mejor no te expresan con palabras. Exactamente. Les puedes ir adecuando un poquito la información o el tono, pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo creo que a ver qué onda. Y otra cosa que sí me gustaría también mucho es tratar de contactar a alguien del gobierno para hacerlos entrar en razón, ¿no? A ver cómo podemos llegar por ese lado, porque, o sea, no es posible que estemos queriendo tirar a la basura la parte de lo poquito que se ha hecho en México, porque sí, tampoco es tanto, pero lo poco que se ha hecho en cuanto a energías renovables, no puede ser que por una persona se tire todo a la basura, ¿no? Entonces, sí necesitamos ahí poner mucho ojo en eso. Y saber que hay oportunidades para hacer nuevas industrias. Los popotes que usan... encontré como ahora la gente ya no quiere usar popotes, que son de plástico y después se van y matan a las tortugas y quién sabe. Yo encontré unos popotes que estaban hechos en México, estaban hechos de la semilla del aguacate. Ah, sí. Y entonces son compostables. Porque si se tiran, se deshacen. Y yo dije, bueno. Entonces yo creo que hay oportunidades para nuevas industrias, nuevos productos, y ahí va a ser, pues, quien lo hace primero. Sí, claro. Sí, yo aquí tengo mi popote de acero inoxidable. Ah, yo también tengo uno. Que tuve que también comprar unos de silicón. Ajá. Porque luego tenía un poquito de problema en un aeropuerto, como siempre lo estaba cargando en la bolsa o en la mochila. Pasó... Y me dicen de seguridad, señorita, vamos a tener que revisar. Sí, o sea, sí, adelante. Le digo, pero dime qué estás buscando para que yo te diga exactamente dónde está, porque mi mochila fue un montón de mugres y un montón de bolsas y bolsitas y bolsotas. Una varilla. Y yo, ¿una varilla? No. Sí. Trae usted una varilla. Jamás me imaginé que fuera el popote. No, varilla, ¿no? Ya me pongo a abrir todo. Le digo, digo, ¿es esto? Ya lo quería tocar. Sí. Digo, no toques. Digo, es mi popote, está limpio. Y lo uso. Un popote. No, no puede ser. Digo, sí, o sea. Digo, no lo toques, nada más no lo toques, por favor. Digo, te lo voy a mostrar. Pero una varilla. O sea, no. Dije, bueno, algo que sea más amigable con los rayos X y para para pasarlos en los aviones. Sí. Y los de silicón. Perfecto. Entonces ya tengo los de acero inoxidable, a ver si lo vas a alcanzar a ver aquí. Ahí está. Ah, sí, sí. Yo tengo uno. Me lo regalaron. Ya los puso aquí en tu casa y ya para andarlos trayendo los demás, pues ya los de silicón. Exactamente. Para que no me digan que traigo varillas. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Una varilla, pero sí me dejo así con una varilla. Vamos a traer una varilla en la mochila. Mi popote. Sí. Pero sí, definitivamente eso es lo que va a estar ahorita más de auge. Lo que yo dices de semillas de aguacate, hay unos de bambú también. Sí. Y otros de otras semillas también. No recuerdo de qué otra semilla, aparte del hueso de aguacate, hay otra. Y los de bambú, he visto muchos también de bambú. Aquí muchos ahora con lo de la pandemia, muchos restaurantes no pueden abrir para que la gente come adentro. Y, uh-huh. y unos están, puedes comer afuera, pero muchos son para llevar, ¿no? Te pones tu orden y después te lo llevas. Y están dando cubiertos hechos de bambú. ¡Ah, qué bien! Porque aquí en México no pensamos en eso. Entonces, sí, muchos están en comida para llevar, pero la cantidad de desechables, unicélitas, son muy pocos los que te lo dan como en un cartón especial, ¿no? Sí. Pero la mayoría son, sí, de unicélitas. Y todo, ay, no, ya habíamos ganado un poquito un terreno el ir a una cafetería y que lleves tu tazo, que lleves tu termo y te descuenten uno o dos sí. pesos, ¿no? Sí. Significativo, pero cuando te van a hacer un descuento a la gente te le llama. No importa que sea un peso o dos pesos, el llevar tu termo y todo, y ahorita precisamente por la pandemia todo eso se acabó, entonces ya no puedes llevar tu termo, tu plato y demás, bueno, y estamos que es mucha basura, entonces sí, es lo único malo por ahí. Sí. Aquí todavía no están todos, no en todos los lugares, obviamente hay unos que sí, pero la mayoría sí, eso es unicel, que es malísimo. Malísimo. Sí, aquí se ha puesto más de, como de moda, ¿no? Que están usando los cubiertos de bambú y los platos desechables. Como dices, son como cajitas donde puedes poner la comida para llevar, pero son compostables. Y como yo tengo una amiga que decía, no quería usar la máscara en la cara porque después se tiran. Y yo dije, pero yo tengo una de tela que se puede lavar. Siete mascarillas de tela y las lavas. Sí, exactamente, las lavas. Pero sí, es nada más cambiar a la gente un poco, para cambiar la forma de pensar, ¿no? Claro, sí, pero definitivamente cuando no quieres algo puedes poner ese pretexto. Te sale lo ambientalista, ¿no? Es que va a ir a dar a la basura. Sí. Pero unas telas pero, puedes lavar. Pero o sea, lávalo. Bueno, Paula, sí. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación. Y un gustazo haber estado en tu programa. Y sigue tu buen trabajo y educando a la gente y bueno, luchando por el medio ambiente, ¿no? Sí, es algo que es cada vez más urgente que hagamos, ¿no? A todos los niveles, definitivamente. Ok, muchas gracias. Gracias a ti.